mujer. ¿Cómo es que puedes olvidar? Yo no lo he podido lograr. ¿Por qué? Mi gran amor, mi primer beso, eres tú. Aún no te olvido porque eres mi primer amor. Tú estás.